Buenos días, oyentes del informativo Farco. Exigieron cárcel común para el represor Juan Manuel Walk. Marta y Nora Húngaro, hermanas de Horacio Húngaro, joven desaparecido en la noche de los lápices, reclamaron que Walk cumpla con la condena de cárcel común. Que son 18, solamente Checolás es el único que está preso. Más llegaron todos con domiciliaria. Pero particularmente el caso de que todos presentan alguna enfermedad o el miedo al COVID. Pero precisamente el caso de Wall, que era el responsable del pozo de Banfield, que está sindicado como que asesinó a los chicos en el pozo los primeros días de enero del 77, era el responsable del pozo, o sea que él sabe dónde están los nietos que busca abuela, dónde está cada uno, dónde arrojaron cada uno de los desaparecidos, permaneció 5 años haciéndose pasar por muerto y evadiendo la justicia. En la actualidad, de los 18 acusados, solo Miguel Echecolás está en la cárcel. El resto goza de prisión domiciliaria. El reclamo se centra específicamente en Juan Manuel Walk por ser el principal responsable del centro clandestino El Pozo de Banfield y por asesinar a las víctimas a principios de 1977. Y el otro fue respecto al capellán Astolfi, que era un cura, que descansan sus restos en la escuela San Benjamín, y que la avenida 60 lleva el nombre de él. Y era un cura que participaba de torturas, de secuestros y de fusilamientos, participó. Era un capellán de la policía. Cada martes, desde octubre del 2020, esta causa tiene sus auditorías frente al Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Para el informativo Farco, reportó FM Raíces Rock.